Bueno, la verdad que es un gusto estar con ustedes. Es un gusto realmente grande del Señor poder estar en Colombia y especialmente en Bogotá para colaborar en la obra que Dios está haciendo. Nosotros solamente somos colaboradores en la fe del Señor Jesucristo. Y sabemos todos que el Señor nos usa para instrumento en sus manos, para llevar el Evangelio y también para ayudar y animar, consolar a los hermanos en la fe. Les digo que siempre quiero compartir el Evangelio, pero el don especial que el Señor me ha dado es más bien en la enseñanza. Y de igual manera, queremos siempre permanecer fiel en nuestras palabras a lo que dice la Biblia, porque esta es la palabra de Dios. No las palabras que pudiera decir yo, sino lo que Dios dice en su santa palabra. Lo que sí también el Espíritu Santo nos ha sido dado para darnos iluminación, porque estas palabras de Dios no se entiende humanamente, solamente son entendibles espiritualmente. Entonces hemos orado para que el Espíritu de Dios aclare las cosas, para que el Espíritu de Dios llegue a nuestros corazones. Porque esta palabra es palabra de Dios y tiene como su centro el Señor Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvo, y es Jesucristo. Y yo me alegro en eso, porque hay mucha confusión en el mundo de hoy. Pero ese versículo en Hechos es tan claro que no hay más confusión. Si me dicen, pudiera ser, o tal vez el otro, o vamos a probar esto, a ver qué dice. No, la Biblia dice, hay un solo nombre. Y es aquel que murió en la cruz del Calvario, que también resucitó y ascendió a la diestra de Dios, que también está preparando lugar por nosotros y que también vendrá otra vez. En 2 Corintios, no es el pasaje principal, el principal es Éxodo 12. Aquí dice en 2 Corintios 3, Pablo hablando dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Todos sabemos que nuestro Dios es mucho más grande que nosotros, que nuestro Dios es mucho más poderoso de nosotros, que es mucho más sabio que nosotros. Y usamos la palabra infinito. Está en todas partes. Es conocedor de los principios y del fin. Y como tal, un Dios tan grande es diferente en cuanto a ser maestro. Nosotros enseñamos de libros y de hechos y de datos que podemos reunir. Y uno trata de acordarse en la cabeza de esas cosas y rendirlo en el examen. Uno dice, bueno, ya entendió. Bueno, la manera que enseña Dios va mucho más allá. La manera que enseña nuestro Dios es que nuestro Dios no nos da aprobación hasta que se ve la lección evidenciada en la vida. A ver. Y somos las caras de Dios. Persona, puedo usar del otro si quieren. Ahora bien, si no es por una manera, lo hacemos por otro. Somos las lecciones de Dios, no se perfecciona hasta que se ve el resultado en la vida. Y es Dios que obra en nosotros para que Cristo sea visto en nosotros. Somos las cartas de Dios para el mundo que nos rodea. Somos lección de Dios para las personas que viven a nuestro lado. Y somos el mensaje de Dios para nuestros seres queridos. El esposo lo es para la esposa y la esposa para el esposo. Y los padres son la carta de Dios para los hijos. Y lo que Dios ha escrito en tinta en este libro, lo quiere escribir en nuestras vidas para que sea visto por todo. Y viendo a nuestras buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Porque la gloria es para Dios, la honra es para Dios, nuestra vida es para Dios, hermano. Y no hay otro propósito que tenga el hombre sino de glorificar a Dios en lo que dice, lo que hace y cómo vive. Y somos las cartas de Dios. Vamos al Antiguo Testamento a ver qué hacía Dios con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12. Vemos ya que el Espíritu de Dios ha guiado los pensamientos en esta mañana, ya que el hermano habló del gran sacrificio del que murió una sola vez por nosotros, que está prefigurado en muchos lugares en el Antiguo Testamento. La ofrenda de Abel y aquí la ofrenda del Cordero en el día de la Pascua. De la misma manera que Dios usa a nosotros como pluma en su mano para escribir una carta vista por todas las personas, hermanos, Dios ha usado personas en la antigüedad para escribirnos una carta. Todos ustedes saben que el Antiguo Testamento es mucho más larga, mucho más grande que el Nuevo Testamento. Y que la llegada de nuestro Señor está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no hay mucho más en el Nuevo si ya es el momento que llegó el Señor? Hermanos, es porque el Antiguo Testamento también habla de nuestro Señor Jesucristo. No es un error de parte de nuestro Dios dar tantas páginas en el Antiguo. Sino todo eso fue preparación para la venida del Hijo de Dios. Es preparación para que el mundo reconozca que el Salvador había llegado, que el que iba a dar su vida por el pueblo ya había llegado. Pero vino a su pueblo y no le reconocieron. Mas a todos los que le reconocieron, les dio potestades, derechos, hijos de Dios. Y en esa remanente cuenta nosotros también. La gloria es para Él. Vemos en Éxodo que ya Dios había preparado la situación por 9 plagas en contra de Faraón, el que había hablado en la cara de Dios diciendo, no conozco a Dios Jehová, no le conozco. Y es lo que encontramos muchas veces entre las personas. ¿Dios? ¿Dios quién? No estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra. Y ese Dios que Faraón no había conocido, ya le había pasado 9 plagas, demostrándole de que los dioses hechos de animales y de tierra y de otras cosas, cuerpos celestiales, no eran el verdadero de Dios, sino creado por Dios. Y para llegar a este último plaga, lo que es la muerte del primogénito. Capítulo 12, entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Voy a leer un poco y comentar. Así pasamos por el pasaje. Este mes os será principio de los meses. Si les pregunto a todos levantar la mano a aquel que ha nacido, tienen que levantar la mano todos. Pero si les pregunto levantar la mano quienes han nacido de nuevo, esperamos que sea un buen porcentaje. Porque hay entre nosotros hoy día otras personas que todavía no han nacido de nuevo, pero estamos orando por ellos porque sabemos que Dios los tiene en camino y los quiere llevar a los pies del Señor Jesucristo. Pero el sentido aquí es el primer mes, es el primer día de una nueva vida. Y la Biblia habla de vida en Cristo Jesús. Y el día en que entregamos nuestra vida, nuestro todo al Señor Jesucristo, ese es realmente el primer día de nuestra vida. Porque sin Dios la vida es vana. Sin Dios nuestra existencia no tiene rumbo, no tiene destino, no tiene un porqué vivir. Y por eso muchos se suicidan hoy día, porque no tienen a Dios. Pero con Dios, con ese nacimiento nuevo en el poder de Dios, que Dios viene a nuestra vida, que ocupa, mora en nosotros, el mismo Espíritu de Dios, ya hay vida. Y es el primer día, y es el primer mes. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Gracias. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Un animal que tomaron el día décimo, que era de los mejores, como el sacrificio de Abel que vimos antes. Pero además de ser de los mejores, lo guardaban 4 días, desde el día 10 hasta el 14. Quiere decir que el animal estaba bajo observación durante un periodo corto para ver si se enfermara durante esos días o que algún defecto saliera bajo observación, porque tendría que ser sin defecto. ¿Qué quería Dios decir a nosotros acerca del Señor Jesucristo? Que Él iba a venir y iba a estar bajo observación. ¿Y qué defecto encontraron? Nos acordamos de esa noche infamosa, infamoso de su juicio. Le acusaron de cosas que no eran verdad, únicamente mentiras. Él mismo allí en una ocasión, ¿de qué cosas? En una ocasión, ¿de qué cosas me condenan? ¿Me acusan? Ninguno. El Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios, no tenía por qué morir. Ese es el punto. Un animal tan bueno, tan excelente, sin defecto, daba lástima tal vez al dueño matarlo porque era tan bueno. Y no daba lástima al Padre Celestial. Dar su Hijo que muriera por nosotros. Encontramos al Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní. Y como tenían esa comunión perfecta, abierta, genuina, pudo orar al Padre todo lo que él sentía en el corazón. Decía: Padre, si fuera posible, si fuera posible, pase de mí esta copa. Y no fue posible. Hermanos y amigos, esta oración nos asegura de que el remedio de la cruz de Cristo y esa sangre es el único remedio, es la única sangre que nos puede salvar, que puede quitar nuestros pecados, que nos puede hacer hijos e hijas de Dios. Porque si hubiera otra manera, un padre no iba a dar a su hijo. Pero el Señor Jesús dijo: por eso he venido, para dar mi vida en rescate de muchos. Así que, verso 6, repitiendo: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y han de poner la sangre en los dos postes y en el dintel de la casa. Esa sangre que es para salvación, que hemos de ver cómo Dios guardaba a esas personas. Pero la sangre de Cristo, que es para nuestra salvación, mis amigos, tiene que ser aplicada a tu vida, a ti. Uno puede sentarse y decir: oh, qué lindo es la historia del Señor Jesucristo. Qué muestra de amor más grande que nunca ha habido en la tierra. Puede decir muchas cosas sobre la muerte del Señor Jesucristo. Puede mirar las películas que hayan hecho sobre el Señor Jesucristo, que son miles. Y puede sentir una emoción, pero te digo con amor, si esa sangre no ha sido aplicada a tu vida, estás todavía en tus pecados y estás todavía bajo condenación, por la que la sangre tiene que aplicarse. Tengo que venir a Dios y decir: oh, mi Dios, soy yo el culpable. Perdóname, mi Dios. Aplica esa sangre a mí, Señor, que soy indigno, tan necesitado. Esa tiene que ser nuestra oración, porque no hay otra. No hay otra, otro remedio, no hay otra salvación. Verso 8: en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Dice asada, hermanos. En casa recién leímos el Salmo 22, no tenemos tiempo para leerlo. Pero entre esos versículos dice que pude contar todos mis huesos. En esos días no tenían radio X, perdón. para contar los huesos hay que sacar la carne de encima de lo que pasó con nuestro Señor. Pero luego fue entregado al matadero. El sacrificio por el pecado fue quemado, asado hasta carbón, carbonizado. Y hay una de las clamaciones del Señor Jesucristo en la cruz que llega a lo profundo, que llega a lo tremendo, a lo todo, y es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si la cocinera o el cocinero deja la carne sobre el fuego y la descuida, la abandona, se quema hasta carbón, carbonizado. Es lo que pasó en la cruz, hermanos. Además de todo el castigo contra nuestro pecado, el Hijo fue abandonado por su Padre. Pero quisiera explicar esto porque Dios y el Hijo siempre están en comunión, siempre han habido, y hay preguntas teológicas, todo eso. En eso no quiero entrar. Pero el hecho de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se hizo carne, que caminó entre nosotros, nuestro Salvador, Hijo de Dios y también Hijo de hombre, el hecho de que había un instante de que no estaba en comunión con Dios, para Él fue por primera vez. Para Jesús fue la única vez que no estaba en comunión con Dios. Nosotros hemos llevado 6 de nuestros 7 hijos a la escuela para jardín de infantes. Y la separación de madre con el hijo o a preescolar, esa primera vez siempre nos es difícil, ¿no es cierto? Por primera vez. Pero con los años nos damos cuenta, no es que siempre estamos al lado. No es que siempre tenemos esta comunión íntima con el Hijo. Pero no así Jesús. Ya que mencioné 6 y he mencionado que tenemos 7 hijos, el que no llevamos fue Marcos. Ya que el hermano iba con él, los hermanos, bueno, es tan fácil. Entonces, vas con tus hermanos, ¿qué problema hay ya? Ya el número 6 ya tiene que saber todo lo que hay que saber, ¿no? De eso de ir a la escuela. Bueno, llegó el primer recreo y nosotros vivimos justo detrás de la escuela y aparece Marcos dentro de la casa. Y mi hijo, ¿por qué no estás en la escuela? Y porque... Bueno, ¿qué dijiste? No me acuerdo. Porque había extrañado a mamá, probablemente, no tanto a papá. Bueno, lo llevamos como debido. Así que, en un sentido, lo llevamos también los 7. Pero si nosotros sabemos qué quiere decir la separación entre nosotros, que no siempre tenemos comunión, no entra en mi mente. ¿Qué había sido para el Hijo de Dios encontrarse incomunicado con su Padre, con el cual siempre había tenido comunión? ¿Sabes por qué? Porque Él sufrió lo nuestro. Él sufrió nuestro alejamiento de nuestro Dios. Él sufrió la falta de comunión con Dios. Él vino a salvar a nosotros pecadores, los que habíamos dado espalda a Dios, y Dios le dio espalda para que sintiera lo que era el nuestro. Pero para eso vino. Y Él se identifica con nuestra situación, hermanos. Y lo que para nosotros, hablando del mundo entero, lo que para nosotros es normal, para Él fue anormal. Y lo que Dios quiere para todo ser humano, que es normal no tener comunión con Dios, es sí tener comunión con Dios. Porque no tener comunión con Dios no es nada de lo que Dios quiso. No es el mundo que Dios tenía en mente cuando creó los cielos y la tierra. Quería un mundo en que todos estaban conscientes de la misma presencia de Dios. Y mi testimonio, ya que de niño recibí al Señor Jesucristo, es que cada día que viva estoy más consciente de la misma presencia de Dios, que Él está conmigo en todo momento, que puedo darle gracias, puedo pedirle socorro, Él está a mi lado y está dentro de mí también. Y esa es la experiencia que Dios quiere para toda persona. Y si usted, mi amigo, tú, mi amigo, estás aquí, sin esa comunión con Dios, es Jesucristo que fue desamparado para que tú no seas más desamparado por Él. Seguimos. Habla de cómo comerlo y todo eso. Entonces, verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. La sangre fue aplicada a la entrada de la casa. Y Dios quiere aplicar la sangre del Señor Jesucristo a la entrada de nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro interior. Quiere Dios de que toda nuestra vida sea cambiado por el poder de Dios mediante la sangre del Señor Jesucristo. Estudié un poco la biología. Sabemos, la Biblia lo dice y todos lo saben, que la vida está en la sangre. Y nosotros en la Biblia llegamos a comprender de lo que era muerte para el Señor Jesucristo es vida para nosotros. Es tomar la sangre del perfecto y dar esa sangre, esa nueva vida a nosotros que estábamos muertos en pecado. La presencia de la obra en nuestras vidas, la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas, hace que nosotros llegamos a tener vida y vida abundante, como dice el Señor Jesucristo. Una vida nueva, una vida de gracia, una vida de poder, una vida en la cual podemos servir a Dios. Yo he andado algo por el mundo, 64 años tengo, y he hablado con muchas personas. Y me ha sido muy difícil encontrar, por ejemplo, un padre que no desea lo mejor para sus hijos. Hay algunos que están mucho más allá de lo comprensible. Pero hablando del mundo entero, el 99%. Todos los padres quieren algo bueno para sus hijos y en general quieren de que sea mejor para el hijo que ha sido para él. Pero esos mismos padres, con esos anhelos tan saludables, están atados en vicio y en la maldad. Y me pregunto, si quieren ser tan buen padre, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no den un buen ejemplo? ¿Por qué no dejan la bebida? ¿Por qué no dejan la ira, el airarse? ¿Por qué no dejan de pegar, de gritar, de hacer maldades, de robar? Si su deseo realmente es para el bienestar de su hijo, ¿saben por qué? Porque el corazón o la mente de la persona, siendo creado por Dios, tiene un sentir de lo que realmente sería bueno, pero no tiene poder. No tiene con qué. No tiene cómo. Y la respuesta está en el Señor Jesucristo. Cantamos un himno que dice, poder, poder, sin igual poder en Cristo. La sangre de Cristo da poder. Porque no fuimos creados para vivir separado de Dios. Ningún ser humano hemos recibido una vida física para no requerir una vida espiritual. Y la vida espiritual nos habla de vida con Dios y nos habla de poder, habla de sabiduría, nos habla de gozo, nos habla de esperanza, nos habla de todo lo que la mente humana puede imaginar como bueno y deseable, y que muchos lo hacen, y muchos lo hacen. Pero estamos atados a nuestros pecados y a nuestro parecer. Saltamos al versículo 29 en Éxodo 12. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y él y todos sus siervos, todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pero en las casas donde estaba la sangre, no había muerto. Es muy interesante que aún en este juicio, Dios demostró gran misericordia. Lo demostró su misericordia a los hijos de Israel por medio de la sangre. Pero demostró misericordia a Faraón y a los egipcios por no darle el juicio final, porque hay otro juicio, y es el juicio final. ¿Por qué digo no el juicio final? Porque solo murieron los primogénitos. Ahora sí, les voy a preguntar para que levanten la mano. En la Biblia el primogénito generalmente es el primer varón, pero en este caso le voy a pedir, levante la mano todos los que son el hijo mayor de sus padres. A ver, ¿cuántos hay? montes. Generalmente está entre la cuarta y tercera parte del auditorio. Gracias. Bueno, si no hubieran puesto la sangre, no están aquí ustedes. Pero no es nada grato, porque el resto de nosotros también estaríamos solamente esperando otro juicio. Así que es necesario que la sangre del Señor Jesucristo sea aplicado a todo ser humano. Primero hijo, como segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta como a veces 20, 24. Porque no hay otra salvación sino en el Señor Jesucristo. Y todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Dios ha tomado alguno en juicio, le preguntaron al Señor Jesucristo, y bueno, hablaban de un techo que cayó y mató a mucha gente, y dice, ay, pecadores eran ciertamente todos ellos, y el Señor dice, no, momentito. Es para que todos ustedes se arrepienten y busquen a Dios. Si hay un terremoto, había uno en Perú reciente, no escuché de muertos, pero daños. Y uno a veces dice, ay, Dios está castigando a ese pueblo. No. Dios está demostrando gran misericordia para no castigar a todos. ¿Y por qué espera Dios con todo lo que sucede hoy día? Por su misericordia. Está esperando de que muchos más vengan a los pies del Señor Jesucristo. Y si tú estás sin Cristo esta mañana, la misericordia de Dios está contigo. Está esperando. Pero no esperes mucho más. Porque también viene un día cuando el juicio final de Dios va a caer sobre el mundo. Y no escapa nadie, ni primogénito, ni segundo, tercero, ni cuarto. Sí, Dios ha hecho algo. Muchas veces dice, si hay un Dios de amor, ¿por qué permite todo lo que hay, todo lo que pasa, todos los asesinatos y la maldad y los problemas, las discusiones? Y bueno, la noticia es que Dios sí ha hecho algo. Dios ha dado el más caro del cielo, el todito. Todo para salvarnos. La Biblia dice, si Dios ha dado a su Hijo en rescate de nuestros pecados, ¿cómo no va a dar con Él todas las demás cosas? Porque en comparación al Hijo, las demás cosas es pequeña cosa para Dios. Pero sí, le costó el más caro, el Hijo único, el Hijo bien amado y el Hijo más querido, el Hijo de Dios. Bueno, aquí en este pasaje habla mucho del primogénito, y yo, con los minutos que nos restan, que son varios, quería hablar un poco de el primogénito. Hay un versículo en Romanos, dos versículos, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 y 28 y 29, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea de primogénito tiene mucha importancia en la Biblia. Fue por el primogénito que pasaban los bienes de los padres, la mayor bendición en general fue dado al primogénito y está muy destacado dentro de la Biblia. Pero entre todos los primogénitos no hay ninguno como el Señor Jesucristo. Y primogénito en este sentido espiritual no habla tanto de primero en tiempo, porque hay también creyentes en el Antiguo Testamento, sino habla de primero en lo que es calidad, que no hay otro como él. En cuanto a eternidad, sí, también, nada de lo hecho fue hecho sin él. No quería decir que no es primero. Usamos muchas veces el ejemplo de la fabricación de los carros. Antes que salga un carro a la venta, han habido mucho proceso de antemano. Sabemos que hay ingenieros y hay todo eso, y nos preguntamos por qué ganan tanto los ingenieros. Bueno, el asunto es que ellos son los que con su mente, en un sentido, crean el carro, o sea, lo imaginan, lo dibujan hoy día con la computadora, todo eso, y luego ponen los detalles, cómo tiene que ser, cómo, y lo prueban, lo sacan a prueba a ver qué pasa, si funciona como lo tenían imaginado, y si hay un detalle, lo corrigen y hacen muchísimas cosas y pruebas antes de ponerlo en fabricación. Y ese carro que antepone, creo que se llama prototipo, ¿está bien? El prototipo. Ahora, si no ponen en fabricación el prototipo lo ponen en un museo, tal vez, como único. Porque nunca se hizo un carro conforme al prototipo. Y parece en el amor de Dios y en su gran plan que no quería que su hijo permanezca único. Que quería reunir con el Hijo miles y millones para que le cantemos las glorias en el cielo. Pero hermanos, no hay otro modelo, no hay otro prototipo, no hay otro diseño, solamente Cristo. A la vez que sacan a fabricación, ponen un modelo, muchos colores. Un modelo, variedad en el modelo. Pero nadie se equivoque, el que sabe por lo menos, nadie se equivoque en decir, ese es el modelo. Hay miles de ese carro, tienen sus distintos colores, tienen sus distintos detalles, pero es ese el modelo, hermanos. Las distintas apariencias que tenemos, características, personalidades, todo eso, puede variar mucho y debe variar mucho. Pero en cuanto a hijos de Dios e hijas de Dios, hay un solo modelo. Y la medida nuestra, en nuestra vida, la medida es Cristo. Y la meta es Cristo. Pablo dijo, no es que He alcanzado, pero prosigo la meta. Ser como Cristo. ¿Y por qué ser como Cristo? ¿Y por qué no? Pero ¿por qué ser como Cristo? Porque Cristo siempre agradó al Padre y siempre agrada al Padre. Y si somos parecidos, hemos de agradar al Padre. Y será para la gloria de Dios. Pero hay algo más. Hay algo más. Cuentan una historia, me lo escuché en la Argentina, tal vez sucedió allí, a lo mejor en otro lado. Se conoce que el inventor Ford hizo varios modelos y uno de los más famosos era el modelo T, un Ford T. Cuenta que un día un hombre había comprado un Ford T, iba de viaje y de repente el carro se apagó, no funcionó. Dice, no sé nada de esto, qué bueno. Eran esos días ya que, ¿por qué hubiera vendido mis caballos si me quedo con esto, no? Claro. Sí, fastidiaba allí al lado del camino y de repente otro Ford T se acerca y para al lado de él, dice. Y pregunta el hombre, dice, ¿qué pasa? Y dice, bueno, ese no me funciona, estaba andando y de repente, bueno, déjame ver, dice el otro hombre. Bueno, abre el capó y todo y mire, dice, ah, bueno, ahí está el problema, bla, bla, bla. Bueno, dice, muchas gracias, señor. ¿Y cómo es tu nombre? ¿O cómo es su nombre, usted? Ah, voy, digo, bien. Mi nombre es Henry Ford, dice. ¿Y cómo no podía, cómo no iba a poder arreglar el carro que había diseñado? Era el mismo inventor. Hermanos, ¿cómo Dios no va a poder arreglar nuestra vida? ¿No es grande eso? Pensar de que por medio de la obra del Señor Jesucristo, el Dios mío, el Dios creador de la vida, puede arreglarme todo. Y lo quiere hacer. Lo quiere hacer. ¿Y cómo es el arreglo? ¿Cómo es el producto final? Jesucristo. El que tenía compasión de las personas. El que era generoso, benigno. El que amaba con un amor que siempre daba y daba y daba. Que venía una viuda con su único hijo en procesión, en un cajón. Y tuvo compasión. Un hijo muerto y pudo arreglar la situación, levantando el hijo y dándole otra vez a su madre. Si tú, mi amigo, mi amiga, te sientes como muerto, hay un Dios que puede darte vida. Hay un Dios que es poderoso, es sabio, y sabe, y puede, y quiere hacerlo, por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos lleve a su presencia, dice que su esposa, los creyentes, ha de sacar de nosotros todo detalle, toda imperfección, y hemos de reflejar las glorias del Señor Jesucristo ahí en el cielo. Vamos a hacer gloria para Jesús. Lo decía despacio porque me ha costado apreciar eso. Dígalo en su corazón. Yo voy a hacer gloria para Jesús. Vamos a hacer honra y gloria para aquel que es todo glorioso. Para concluir, Quiero animarles y a mí también, animarnos a pensar. Ya que voy a ser gloria para el Señor Jesucristo en el cielo, ¿por qué no ser gloria para Él aquí en la tierra? Ah, pero es muy diferente. Sí, es muy diferente aquí en la tierra, con este medio ambiente, con las dificultades, con las situaciones, con las enfermedades, todo. Pero es el mismo Dios, y es aquel que es poderoso para hacer en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y no hemos creído en fábulas, hemos creído en una persona. No es que hemos creído acerca de Jesús, no es que hemos creído acerca de Dios, hemos creído en Dios. Y a Dios, y le conocemos, y Él nos conoce a nosotros, y quiere vivir una vida íntima con nosotros, una vida que toca a todo, la vida diaria, la vida del trabajo, la vida de la escuela, la vida del hogar, que no hemos llegado a la meta, amén, pero no hay otra meta sino Cristo. Ahora, ese es el desafío. Pero ya que hemos tenido varios años, si no muchos, con el Señor, piensa en tu mente, piensa en tu corazón. ¿Cuánto Dios me ha cambiado desde el principio de creer en Cristo? ¿Cuánto me ha cambiado desde ese momento hasta el día de hoy? No es poca cosa. No es poca cosa. Es una evidencia que hemos vivido en vida, que Dios es sabio, poderoso y sí puede. Ahora, si Dios me ha cambiado, aunque sea un poco, es Dios que lo ha hecho. Dice la Biblia que debemos crecer de fe en fe. Y en eso que hemos aprendido de la fe, en eso que hemos crecido hasta el día de hoy, ¿cómo no se va a seguir? Y Filipenses 1:6 dice, el que empezó la buena obra en vosotros, la ha de cumplir hasta el día de Jesucristo, hasta llegar a estar con Él. Así que, hermanos, todos, demos gracias a Dios por lo que ha hecho hasta ahora, pero le confiemos para que haga más en el futuro. Entonces vamos a orar. Y voy a orar una oración de consagración para mí mismo, pero en voz alta. Si tú quieres acompañarme en tu corazón, hazlo de todo corazón. Para la gloria de Dios, oremos. Señor, tu obra ha sido tan grande en mí. Los cientos y miles de cosas que has hecho, me has cambiado que casi no me reconozco. Y te doy las gracias. Pero hemos contemplado una vez más la obra y la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y sentimos, oh Dios, de que estamos muy lejos de la meta. Que no somos por nada totalmente cambiados a la imagen de Cristo. Pero, Señor, deseo de todo corazón ser más como Cristo. Señor, me consagro a ti para que tú hagas la obra que quieras en mí. Haz conmigo lo que tú quieras. Estoy consciente, oh Dios, de que a veces las pruebas, el crecimiento No es fácil, pero es duro. Estoy dispuesto, oh Dios, de que lo que cueste, haz el cambio en mí. Un cambio que sea para gloria tuya. Un cambio que será en aquel día para gozo, para recibir, oh Dios, tu aprobación. Bien hecho, siervo fiel. Oh Señor, que pueda consagrarme de nuevo todos los días de mi vida hasta que tú vengas o hasta que me lleves al eterno hogar. Y ahora, Señor, te doy gracias por poder haber mirado en tu palabra la bendita persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos las gracias de todo corazón por una salvación tan maravillosa, una salvación tan grande, una salvación tan completa, llena de esperanza y de gozo y de paz. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Queda más por decir, pero si Dios nos da otros días, podemos hablar más, porque el Señor Jesucristo es todo bello. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén.